noche miraba la luna y un día me puse a mirar el sol. Una noche miraba la luna y un día me puse a mirar el sol. Y miren la luna blancura y en el sol mayor resplandor. Y miren la luna blancura y en el sol mayor resplandor. Los sabios se pasan estudiando por conocer esa lumbrera. Los sabios se pasan estudiando por conocer esa lumbrera. Pero se pasan muy de carrera y no conocen su significado. Pero se pasan muy de carrera y no conocen su significado. Los sabios sin conocer la tierra, ya se quieren ir pa' la luna. Los sabios sin conocer la tierra, ya se quieren ir pa' la luna. Tanto que practican la pluma y siempre de continuo se hierran. Tanto que practican la pluma y siempre de continuo se hierran. Tanto que practican la pluma y siempre de continuo se hierran. El día que sube un hombre a la luna, abaja Jesús a la tierra. El día que sube un hombre a la luna, abaja Jesús a la tierra.